Aunque Rispa sufrió una pérdida terrible, ella con valor defendió los cuerpos de sus hijos de los animales merodeadores, hasta que el rey David respondió a través de la sepultura de los huesos de Saúl y de sus hijos, trayendo justicia y paz a Israel. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez para esta conversación de esta semana, este día. Ya contó el final de la historia. Y lo conté entonces, completo. Ahora, sí, así que ahora solo nos queda despedirnos. Así parece. Bueno, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo. Y vamos a intentar conversar de este personaje, de Rispa, que la verdad es que es bastante poco lo que la Biblia dice, ¿eh? Pero creo que lo suficiente como para que nosotros podamos sacar una buena lección de ello. Sí, la verdad, las cosas que es una mujer que aparece quizá dos veces en la Escritura, pero las dos veces hace cambios fundamentales en la vida, en la ciudadanía, en el país, en el territorio. Pero hay lecciones muy, muy hermosas que vamos a ver esta mañana. La verdad es las cosas que la influencia de una persona, a pesar de las circunstancias desfavorables que los rodea, puede ser muy beneficiosa, no necesariamente hablando, sino actuando, siendo proactiva, y esto es lo que de alguna manera muestra en esta oportunidad lo que vamos a ver de este personaje, de esta mujer, Rispa. ¿Quién era Rispa, oye, Brazo? Bueno, en primer lugar, el nombre Rispa significa brasa ardiente. Aquí nosotros vemos que no sé en qué se basarían los padres para poner el nombre a Rispa. Generalmente los nombres tenían un significado, tenían que ver con el carácter de la persona, generalmente era eso. Pero en este caso no sabemos por qué le pusieron brasa ardiente. Y en segundo lugar, que ella era una concubina. Claro, una concubina. O sea, no era esposa, era concubina. Había una diferencia entre la esposa y la concubina. O sea, era una esposa de segunda clase, digamos así. Exactamente. Sí, porque eran tomadas entre las esclavas o las criadas de la familia. Pero la finalidad de eso era tener herederos. Y si tenía descendientes varones, su condición social era similar a la de las esposas regulares. Y debemos decir también que el hombre era considerado esposo de su concubina. Claro. Y sus hijos también aparecían en la genealogía. Esto se da mucho, en realidad, en los reyes, tener esposa, tener concubinas, o sea, tener más de una mujer. Se daba la poligamia y la bigamia en estos casos en los reyes. Y uno tiene que... La poligamia es en realidad la práctica de tener más de una relación amorosa. ¿Ah? Más de una esposa, precisamente. En conocimiento de todo el núcleo de los involucrados. Y la bigamia es cuando tú agregas, estando casado, agregas una esposa que normalmente ahora es ilegal en los países. Pero al parecer allí no era tan ilegal. Y ahí uno encuentra que en realidad tiene que hacerse algunas preguntas que son válidas. Bueno, y esto significa que Dios estaba permitiendo la poligamia, la bigamia. Significa que esta gente que era como Abraham, como Jacob, Dios estaba aprobando estas situaciones. Ya, yo creo que tendríamos que hacer una diferencia entre aprobar y permitir. Y permitir. Porque la verdad es que Dios permitía, ¿por qué? Porque al darnos libre albedrío, nosotros podemos tomar decisiones que, aunque sean equivocadas, Dios las va a aceptar. ¿Por qué? Porque son nuestras decisiones. Si fuera al contrario, ya no estaría coartando esa libertad que Él nos dio. Ahora, el Señor permitió que esto sucediera, o que el hombre tomara este tipo de decisiones, que lo hiciera, para darse cuenta los resultados, porque nosotros tenemos acá y podemos ver en todos los casos donde se nos habla de poligamia, que habían consecuencias. Aquí también las hubo. Siempre habían rencillas entre las esposas, habían rencillas entre los hijos. Podemos mencionar también el caso, por ejemplo, de Jacob, cómo sus hijos también tuvieron rencillas entre ellos y cómo los llevó incluso a querer matar a uno de los hermanos, como fue el caso de José, y cómo finalmente lo vendieron. Bueno, siempre hay problemas, siempre hay problemas. El hecho de que el Señor no interviniera aquí mandando a lo mejor alguna plaga o algo así cuando esto ocurría, precisamente era porque quería que el hombre se diera cuenta que los caminos de él son mejores que los nuestros. El hombre generalmente piensa que lo que él hace está bien hecho, pero Dios nos ha demostrado que nuestros caminos generalmente están errados, y cuando tomamos los caminos que él nos propone, siempre todo funciona mejor. Claro, exactamente. En el caso de Abraham, por ejemplo, se registra allí en Génesis 25 uh-huh. el hecho sí. de que él dio cuanto tenía Isaac, que era su hijo, sí, que era el claro. hijo de la promesa en realidad. Pero dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Y les envió lejos de Isaac, fíjate. Correcto. Aquí hay un detalle que está cuenta? Mostrando algunos hechos como estos, por ejemplo, que se produce algún efecto negativo en la familia. Porque uno ve, dice, mire, este tuvo tanta, este otro tanto, concubina, qué sé yo. Pero aquí Dios ya está dando alguna indicación. Mientras vivía hacia el oriente y hacia la tierra oriental. Bueno, ahí Abraham se dio cuenta que iban a haber problemas. Por claro. eso que trató de separarlos. Ahora, yo creo que nosotros que somos padres, no nos gusta vivir separados de nuestros hijos. Y qué terrible sería si uno tuviera que mandar un hijo para el norte, otro para el sur, para que estuvieran lo más lejos posible entre ellos para que no se pelearan. Yo creo que lo que uno siempre espera es que los hijos estén unidos. Claro, mientras más claro, unidos, claro. más feliz se siente uno. Y en este caso, como eran hijos de diferentes madres, y como habían rencillas entre las madres, habían rencillas entre los hijos también. Entonces, él tiene que tomar una medida que... Bueno, nosotros lo encontramos que no corresponde de un padre estar mandando a los hijos lejos para que no peleen entre ellos. Claro. En el caso de Gedeón, fíjate allí en Jueces, él dice 70 hijos constituyeron su descendencia. Ahora, de alguna manera, el hijo varón estaba dando estatus, estaba dando descendencia a la persona. Sí. Y entonces, ¿verdad? Esto que es tradición, esto... que uno está encontrando en la Biblia, de alguna manera está acercándose a lo que era la costumbre allí en esa época. Pero no significa eso que justamente por esa razón Dios está aprobando, sino que está permitiendo algunas de estas cosas, porque de acuerdo al criterio del ambiente, la costumbre, se estaba permitiendo. En el caso de Gedeón, él dice que también tuvo concubina, y esa que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. O sea, hay una diferencia entre lo que es esposa, concubina, y lo que son otras mujeres, siervas que podía tener. Pero lo interesante, Horacio, quizás lo volvemos a repetir, es que está dando cierto estatus, cierta descendencia, cierta capacidad de seguir existiendo, teniendo hijos, varones especialmente. Uh-huh. Y entonces, si bien es cierto, la concubina era una esposa de segunda clase, una vez que tenía hijos, tú lo dijiste, me parece, sí. Que tenía privilegios, tenía responsabilidad, y lógicamente, en el caso de los reyes, ella era parte de la realeza también. Claro. No como una esposa, pero tenía ese estatus dentro de lo que es... el reinado. Ahora hay una cosa, Horacio, quizá en Romanos 5:13 dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora esta es una cuestión que, si tú lo miras con tranquilidad, Dios no había determinado exactamente si se podía o no se podía tener más de una esposa. Quizás tú me miras con un poquito de pensando hacia dónde estoy apuntando, pero específicamente en Deuteronomio recién aparece alguna indicación directamente en que Dios dice tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Tampoco deberá tener muchas, o sea, algunas nomás. Algunas. Deuteronomio 17:17. Entonces, Muchas de estas costumbres se fueron agregando a la práctica, a la vivencia, al actuar de los hijos de Dios, y esto no los separa como hijos buenos de Dios, sino que ellos fueron tomando costumbres de los vecinos que habían allí. Pero Dios luego está determinando que efectivamente esto no es bueno, o sea, específicamente diciendo, mira, no te va a hacer bien. Y de hecho, cuando tú revisas, por ejemplo, en el caso de Saúl, David, especialmente Salomón, te vas a dar cuenta que efectivamente estas mujeres fueron las que los desviaron, uh-huh. los dejaron, los sacaron del camino correcto. Y entonces Dios es sabio en ese sentido al dar indicaciones específicas. Pero cuando no está dado, no hay alguna indicación, pero hoy día, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿y hoy día se permite eso? Hoy día me parece que tampoco, no se permite, Dios no lo permite específicamente. Dios dice que seremos esposas de una sola mujer. Bueno, yo creo que el tema da para más todavía, y creo que vamos a tener que continuar mañana hablando sobre lo mismo, porque hay algunas cosas que no me quedaron bien claras. Bien, así mañana seguimos entonces. Mañana creo que vamos a tener que continuar con esta conversación. Muy bien, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.